la tierra. Quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en el monte, monte soy. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por el calla y muere. Donde Dios con su pincel le dio vida al verío. Vayendo. ¿Cómo? Oh, yeah. Guantánamo.